atrás, hasta cuando está en la mar. Allá va Debo, devorando al chiquitín. Allá va Debo, devorando al chiquitín. Allá va el de las agallas lares. Allá va como, como rifle en su mili. Allá va y hasta, y hasta cuando está en la mar. En la mar hace far, caramba como en la tierra. Un jurado quejo, caramba y la sanguijue. En la mar hace far, caramba como en la tierra. La sanguijue la así, caramba y el tiburón. Caramba del camarón, mata como.